Que nada, que lo que estaba sonando ahí era ese gran, gran, gran, gran grupazo de pop llamados 1991, en el que desde Catadopein somos muy fans. Y nada, que por cierto, además, dentro de poco van a estar tocando por aquí por los Mandriles. Ay, ya me oigo. Que sí, van a estar tocando. No, dentro de dos lunes. El lunes que viene, ¿no? No, es el siguiente. El siguiente, lunes. El 28 30, en el Rock 29, Palace. Eso. Con tensión. Tensión, que siempre digo trance. Ojalá, chaval. Y nada, que es que estamos aquí totalmente descolocados. Desubicadísimas. Sí, porque hacía mucho que no hacíamos programa. Ajá. Pero bueno, que tenemos a un invitado de excepción. Tenemos al pequeño Nicolás. Desde Celtiberia. ¿No te gusta que te llamen pequeño? No, porque ya soy un hombre grande. ¿Tienes, tus atributos son grandes? Sí. Me he puesto muy buenas galas hoy, para venir aquí, ¿eh? Has venido con tu único traje que tienes. Traje, corbata verde, fosforita. Estás rechazando al PP con ese... Porque sabes que todos los del PP van con corbata azul. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Ah, la llevan a posta para... Me la acabo de inventar, pero creo que sí. Ah, vale. Bien. A ver, aquí hay que difamar, que es lo bonito. Y nada... Pues no sé, que estoy empanado. Que, jolín, que... ¿Qué decís de 1991? Bueno, a ver, yo... hace poco fuimos invitadas al programa este de... De la Casa de la Bomba. Ah, que será dentro y de poco. Y ha sido un despropósito porque no hemos podido ir. Esperamos ir pronto, dentro de poquito. Mm. Y bueno, nos comentó María que qué música íbamos a llevar de cara al año, los grupos que han surgido en 2014 que más nos han gustado. Y bueno, indiscutiblemente dijimos que nos íbamos a llevar a... Que íbamos a repetir los dos con 1991. Y de hecho tuvimos que anteponer... nuestras preferencias para que otra persona no pudiera llevar lo mismo. Sí. Bueno, en fin, que eso, que ahora hemos tenido que hasta comprobar cuántas canciones habíamos puesto para no repetirnos y que sí, que a mí me parece un descubrimiento. Hay gente que se caga en Dios y dice que no, que no le mola nada y no, tal. No tienen ni idea. Pero bueno, son gente que es que le han acabado gustando Accidente, o sea, me refiero... Que es verdad que a lo mejor escuchar a Crickbat y de repente escuchar esto te choca muchísimo, pero igualmente que como bandas como Accidente, tío, yo creo que mucha gente que venimos del ruido, cuando lo escuchas no te cuadra y te quedas descolocadísima y no te mola. Es que no tiene nada que ver. Bueno, yo tampoco creo que... Exacto, yo también creo que no tiene nada que ver claro. El reto que hace 1991, pero... Pero no, bueno... pero sí que, es que, sos, te, que escucháis bueno, muy poco tú, cosas que no sean ruido, porque... No, pero, joder, no. Pero tú sabes a qué conversación me refiero el otro día que tuvimos aquí claro, con otro chaval estabas. Que se cagó en Dios y dijo, ah, chal, me parece lo peor, es que la... cómo han hecho esto ahora, esta peña, tal... Bueno, pues a mí me parece que, además... Ciertamente no tiene nada que ver, pero que, joder, tío, es que... Esto es pop de verdad. Sí, y que está muy bien, o sea, es que está bien hecho, es que no escucho, o sea, es que me parece que es buenísimo. Es increíble. Y bueno, y sobre todo por la temática, ¿no? Mm. Que es muy duro meter letras así y estar cantándolas, yo qué sé, bueno, en fin, ¿qué? A mí me pasa que voy en el... ¿Sí? No, me parto porque voy en el coche... Y tengo un CD de estos MP3 con mogollón de discos y estoy todo el rato poniendo el primer disco, que es este, sí. Y es como de todo feliz cantando las letras estas, que son muy jodidas, que hablan de cosas tío. Muy tristes. Y o sea, es la, como... de, la de los colores, a mí es la que más me gusta y es la más jodida, yo creo. La que mejor se puede cantar sin sentirte culpable es la de la Campo Frío. La M ardiendo. Sí, o sea, es verdad. Ay. Bueno, pues nada, pues que allí estaremos. Fans y detractores, podéis ir el día 28 al Rock Palace. Al Palacio del Rock. Rock. Y nada, Johnny, que hoy vamos a hacer un programa sin más. ¿O has traído cosas al uso? Traído... Ah, yo tampoco, ya en Reyes nos colmamos. Hombre, yo traigo verdaderos grupazos. De hecho, deberíamos hacer un programa de un valetudo dentro de poco, ¿eh? Estaría bien, yo llevo reclamándolo mucho tiempo. De Carla Horterada. Eso sí, Jorge queda excluido, ¿eh? Joder, tío, ya. Tú no te rías, pequeño Nicolás. ¿Pero qué me estáis contando? Venga, va. Pues, madre mía. Voy a crear un... Venga, pon... Espera. Pum, joder. Que revientas de las ondas, chaval. Perdón. Que voy a crear una encuesta de estas en el blog de ¿queréis que Jorge esté invitado al especial Vale Tú después de lo que hizo hace un año y pico? Y que la gente decida. Entonces, dependiendo de lo que decida... Mira, ahí venía aquí súper arrogante y me decía, mira, hoy va a sonar música de bien. Porque he traído temazos, pero bueno, yo no me voy a decir nada porque... A Víctor porque Manuel y Ana Belén. A lo mejor hay algo turbio, ¿no? Bueno, que sin más, que ¿quién pone canción? Dale, que venga, yo tengo muchas ganas de poner una banda. Pues venga, a ver, ¿dónde tengo yo aquí? Tú. Me faltan cosas, no sé por qué. Pero vete diciendo. Ah, vale, es que has metido tú donde no era. Vale, pues mira, voy a empezar con una cosa que también estoy petando mucho y pensaba que lo había puesto, pero no. No, voy a empezar con una cosa que he redescubierto. Es un grupo que escuché durante la saciedad, allá por los inicios de los 2000, 80. Del 2000, que es un grupo que se llama Discarga. Que no sé si... brasileños. Sí, claro. ¿Estuvisteis en el concierto de la casica de Discarga? No. Joder, o sea, de los mejores conciertos que he visto en mi vida en la casica. ¿Eh? En la época de... ¿Era de en ocasiones? No, porque tocaban Discarga y me imagino que Cámara de Gas, porque en aquella época siempre tocaba Cámara de Gas. No sé, pero fue el típico concierto familiar, todo el mundo y mola, por los aires. La música que hacen mola. Es la hostia. Y bueno, y he traído un disco que se llama Happy Night Electric Experience, del año 2002, que me encantaba porque yo, si mal no recordaba, venían dos versiones, una de Police Bastard, de los Doom, y otra de no me acuerdo qué grupo, pero esto rollo rock and roll comercial así antiguo, y no la he encontrado, debe ser que era de otro disco, así que voy a poner una que me parece increíble y que si la encuentro os digo cómo se llama. Ah, Parásita, no sé cómo se dirá esto en Parásito, sí. En el idioma de Ciudad de Dios, así que ahí van estos brasileiros. Discarga. Uy, a la instalación de G-Streamer le falta un complemento. Me parece que esto por no ser MP3 no me va a dejar ponerlo. Pues no, bueno, ahora lo busco por YouTube. Internet. No, venga, vete buscándolo porque luego tenemos siempre las mismas problemáticas. Vale. Que... ¿Otra cosa? No, yo me voy enrollando mientras vale. Tú buscas esto. Pues voy rápido. Que no, nada, que voy a hacer ya medio la antiagenda ya que este fin de semana hay bastantes cosillas. Sobre todo empezando por mañana. Ayúdame, Nicolás. Mañana jueves, mañana hay concentración, ¿verdad? ¿Ah, sí? En el Templo del Devot. No, es el viernes. Perdón, pues venga, dale. El viernes a las 6 en el Templo del Devot. Concentración por los chavales que sufrieron una agresión. Sí, allí en Plaza, de Plaza España, el Templo del Devot, sí. Uh-huh. A las 6 de la tarde, creo. Perdón. Y, joder, Jonathan. Y nada, allí a las 6, creo. Vale. Luego el sábado no. Hay a las 6 lo de la manifestación contra los circos. Con animales. Y el domingo a las 7 y media por la chavala de Alemania que tal. Eso me enteré ya, no lo sabía, me enteré yo hace poco, me quedé. Es que a lo mejor estoy hablando sin saber, es que no sé si realmente al final falleció o no falleció la chica, bueno, esta de Alemania. Igual, o sea, no me da igual, pero me refiero por darle información un poco completa. Bueno, pues no hables de ello, pero esa parte. Por una chavala que defendió a la agresión a dos menores, que no sé de qué edad, de una agresión sexual y bueno, acabó como recibiendo una paliza que no sé si al final falleció. No tenía ni idea de esto. Y hay concentración en Sol a las 7:30 el domingo. Ajá. No, perdón, o el sábado. Madre mía, venga, va. Bueno, vale. Da igual, porque estar aquí haciendo el gilipollas. Ya. Si no nada más con no estas sabíamos. Cosas. Joder, pero pues si me has sentado con el codo. Bueno, a ver, pues nada, que me pondré las pilas con la anteagenda. De hecho, hace mucho tiempo cuelga, que nos hemos programado en anteagenda. La de los circos. Así que, lo sabes, ¿no? Disculparnos. Sí. Los circos, súper seguro. Sábado. A las 6 de la tarde Metro Mar de Cristal, ¿vale? En la plaza de Mar de Cristal. La concentración que se hace todos los años. No es concentración, es manifestación. Esa manifestación, perdón. Y eso, que no vayáis con ninguna bandera ni rollo político, porque es una es horizontal y no se pretende que vaya ningún partido político ni nada de esto. Bueno, ¿qué partidos políticos hay los de animalistas? Sí. Entonces, nada, que se espera que vaya muchísima gente, que todos los años sí, van bastantes personas. Así que nada, eso seguro y fijo el sábado a las 6. Y hay concierto también en un sitio que no se sabe hasta. Vale, venga, hasta da igual, mismo. Dejemos ya la anteagenda. Vale. No, pero el concierto está bien, es como está, es pero un concierto. No se sabe, así en que. En el que toca Kurt Van Houten, Gundam, Clover, Hellions y Kill the President de Valencia. Kill the President. Vale. ¿Y si podemos decir dónde es? No, porque la organización no lo quiere decir hasta mañana por la noche. Hasta mañana por la noche que se dirá. Claro. Y es un concierto para recaudar material quirúrgico y sanitario para el Kurdistán. Exacto. Cómo molamos, nos comemos y decimos unas. Bueno, pues nada, que voy a poner la primera canción, ya que en el YouTube viene el disco entero, pero no viene dividido por partes, así que vamos con la primera canción de descarga, que se llama No Límite. Cat! There ain't no cats! There's no cats! Now he will beat you uglier than you are now. Now listen, you start fighting right hand, and then you change sudden, and that'll make history. But first, you gotta get speed. Demon speed. Speed's what we need. We need greasy, fast speed! Pues ahí estaba, porque estos entrelazan canciones, queda gusto. Es que esta gente de sí toca muy bien. Y eso que este tema está guapo, pero tampoco es de los mejores. Es que no, este rollito. A mí me flipa, y lo mejor de todo es que este disco tiene 34 canciones y todas enlazadas una con otra. O sea que, jefazos. A Durne no le gustan. Que no, he dicho que no me gusten. Ah, vale. No, pero el otro día lo hablaba con el Juan, que ahora mismo tengo una etapa que me gusta más escuchar otro tipo de música. Yo estoy recuperando, porque a día claro, de hoy, por lo menos yo es que no conozco, que seguro que habrá 100.000, pero no conozco grupos que hagan este palo así. Hostia, quitando. Nos faltan un chacu esos. Joder, pero esos tampoco existen y son la hostia. Ya no existe. Ah. Que eran de Francia. Muy bueno. Y a mí era, sí, es que eran de Francia, estuvieron tocando aquí en Madrid. Y que aquí en España, por lo menos lo que más se asemeja es Josep. Sí, es lo que te iba a decir, Adenda. Y te iba a decir también esta peña, los Miyagi, ¿no? Que son portugueses. Sí, son de Portugal. Más tras. Sí, más tras core. Y esto es más Minor Threat, casi. Mm. No Minor Threat tampoco. Pero más de estos es que se acercan tanto a. Que por cierto. En Asturias hubo un par de grupos así intentando hacer esto de una manera más. De Villamejil. Que no, que. Ah, bueno, no se puede poner, claro, porque eso es un máster todavía, mierda. Lo del Josep. Que sí que tenemos lo de Adenda por ahí en los mails, pero me acabo de dar cuenta. Claro, a ver, chico, que me acabo de dar cuenta que es verdad que. ¿Eso es, cuándo lo ha mandado? La manda Cata Dupain, para que lo escuchemos. ¿Cuándo? Yo no me, y me acabo de dar cuenta de que no se puede, claro, porque todavía no está terminado. Bueno, pues dentro de poco nuevas cositas de sí. Del señor Josep. Josep Ramoneda. Nos tomaremos un gin tonic mientras lo escuchamos. Venga, Jonathan, ¿qué dale. ¿Qué queréis poner? Dale. ¿A qué? ¿Tú? Yo mi pen no lo habéis ni puesto. Pues mete tu pen en el agujero. No, pon tu grupo preferido. No, pon tu otro, Johnny. Pon tu otro, vale, Johnny. Venga, pongo otro. Venga, ya que estamos con buen hardcore, vamos a ir con un grupo que he descubierto de hace bien poquitos. O sea, esto creo que es lo único que han sacado. Se llaman Shortlist, o se escribe L-E-A-S-H-S. No sé cómo se pronunciará eso. Y joder, o sea, me han encantado. Es un grupo muy extraño de hardcore a dos voces y casi cada canción suena totalmente distinta, pero tienen dos voces muy distintas. Tiene ahí esos dejes de raw power y en la canción que voy a poner tiene un ramalazo a peligro increíble. Mola. Así que nada, voy a poner la canción y única canción en la que se parecen a Peligro, que se llama como el disco Street Class, que esto es un EP que ha salido este mismo año. Y nada, si no lo, no sé si lo he dicho, son de Melbourne, así que en Australia cada Australia. Vez sacan más cosas guapas. A ver qué os parece Shorelash. Y si mientras dejan de sonar Descarga, molaría más. A ver, tacata. Joder, odio el Ubuntu este y lo chungo que es. Ahí, ahora sí, Shorelash, Street Class. Están. ¡Qué grupazo! Sí, sí, sí. Ya traeré más porque es que cambian un huevo. Hay otras que lo mismo parece una canción de Raw Power y otras que parece pues otra cosa que no tiene nada que ver con Peligro y Raw Power. Pues me mola mucho, sí. Joder. Y además tiene un rollito... Esta canción es que parece hecha por... Venga. Por esta gente del país independiente. Venga, a ver, Nicolás, coméntanos la Nico. Jugada. ¿Qué pasa? ¿Te ha llamado Bárcenas? ¿Quería algo? ¿Qué tengo que hablar del grupo? No sé. Sí. ¿Quieres hablar de las Black? ¿Cómo era? ¿Las Black Cards? Black Card. Venga, Black dale. Block. Ah. Block. Venía a hablar del Black Block. Venga, dale. Que iba a poner, como me estáis dejando aquí poner música y tal, una canción de los... ¿Quién te dice? Ah, de Desorden, que era un grupo de los 80 de Guipúzcoa. Que si te tengo que decir de dónde era, no me acuerdo. De Guipúzcoa. Y que sacaron como tres cosas, que creo que eran como maqueta y dos maquetas de un disco, o dos discos y una maqueta y tal. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Miranda Atrás. Son antiguos. Miranda. De los 80. Ah, vale, ¿me vale. estás escuchando, Johnny? Sí, vale. Pero ahí he desconectado. Joder. El programa de hoy la gente se va a meter un tiro escuchándolo. Bueno, y bueno, vamos a poner la canción de Miranda Atrás. Miranda y... Atrás. Miranda Atrás, que es sin temazo. Esta Miranda gente... de Ebro. Ponlo, por favor. Festival de... Luego hablamos. We'll be right back. olvides que todavía te tengo que molestar y hacer recordar que algunos enemigos nos quisieron joder criticándonos. Son falsos rumores que están por desvelar, nada os habéis comido y de rabia pronto os vais a pudrir por todo esto. Os mando mi más sincera maldición, ya lo ves. Ha pasado el tiempo y aún seguimos en pie. No olvides que no, todavía te tengo que molestar. Esta canción. ¿El qué? Que una canción que dure más de 2 minutos os aburre. No. A mí esto me recordaba desde la inocencia de no conocer esos grupos, pero a rollo Los Porretas. No, Los Porretas. No, no, no lo digo como un insulto. En serio. Me parece, no, no, o sea, no, quizás Barricada, a lo mejor. Hombre, son de la época y tal, pero esto es la re hostia, tío. ¿No se te pone esa, los pelos de punta? No sé, pero yo tengo otra pregunta. Los pelos de punta no está mal la canción. Pero, ¿esto lo ponías tú en la sede? ¿Esto no te lo boicoteaban? No. Ya lo sé. Que es el himno de las FAE. Son de Donosti, no, son de Donosti. Ah. Que lo mira en Google y son de Donosti. No, y, luego si me dejáis poner una canción, os voy a poner otra canción más o menos de la época, de los Dalton de Baraka. ¿Los Dalton? Los Dalton. Yo creo que se los he escuchado, pero no estoy seguro. Pues bueno, poned lo que queráis y... Y también había traído a los Terrible Feelings, que últimamente los estoy escuchando muchísimo. Aquí los hemos petado mucho ya. Sí, la verdad que sí. Es que, en serio, eso sí que me pone los pelos de punta, os lo juro. Eso sí que es increíble. Yo tengo un problema, y es que escucho grupos como Discarga... Y demás, y es más, hace poco he vuelto también a recuperar a los grandiosos Ken Brockman. Y joder, es la hostia. Y luego otra vez escuchando a grupos moñas. Hombre, es que joder, pero a mí me han jodido la vida. Me dan como fuertísima. O sea, sí, no, como, es la hostia. La voz de la chavala. No, es que es increíble. Pero que eso, que la música melódica me está jodiendo la vida. ¿Música? Melódica me está jodiendo la vida. Ya, tío, no, si no, ¿no será que el ruido os jodió la vida? No, al revés. Yo sigo escuchando ruido, pero ahora necesito escuchar melodía también. Claro. Bueno, pues hablando de melodía, yo os voy a poner FM. Una de las bandas que he descubierto este 2014. Te descubrí yo. Es que sí, sé sincera. Me descubrió, joder, es que... el pequeño Nicolás un día a la sede celebrando... ¿Y quién te regaló el vinilo de 1991? El pequeño Nicolás. O sea, que aceptas regalos, ¿sabes? Sí, tío. Qué me fuerte. Me sobornan fácilmente. Bueno, pues el caso que sí, para mí esta es una de las mejores bandas que he descubierto este año. Y, ¿de nada? Me parece increíble que peña de bandas de hoy acabe haciendo estas cosas. Así que, pues nada, la chavala que canta aquí en esta banda, que se llama Kaser Narat, tocaba el bajo en Astindu Hoy. ¡Hoy! Y bueno, pues me parece que, bueno, ya Justin Dubois era una banda guapita. Pues... Si te me has escuchado, mentirosa. En serio, no os creéis nada de esta gente. Porque... Son lo peor. Pero si en casa los hemos puesto, hostia. Los he puesto yo a ti, pero no digas que... Joder, venga, hostia. Deja de chuparte, vale, a ti mismo el culo un rato. Claro, joder, es que... No, yo te digo que los he escuchado, claro, que los he escuchado con ustedes, sí. Bueno, va, el caso, que de... En fin, que vamos a poner a esta banda. La verdad es que este CD creo que a lo mejor sí que lo sacaron también. ¿Es de 2014 o del año pasado? El de... Creo que de este año. Ah, no, es del 2012. Bueno, ¿al que tenemos? Sí, lo que pasa es que yo lo he descubierto ahora, pues ya está, da igual. La canción que voy a poner, aunque se llame Going Down, es el estribillo porque todas son en euskera, y bueno, pues nada, que es muy melódico, pero a la vez es muy desgarrador. La voz es bastante peculiar y particular, y quizás lo que mola es eso, ¿no? Que no te esperas ese tipo de gallos también hechos. A ver. Así que nada. Como folk rock, ¿no? Pues aquí tenéis a Kaser Narat. Venga. Andarlatzeko zubilerrarazi gainean ametxeko ondoratu zera bai Ibaiaren azpian uluka bezen bat abatutxe guztiak miloko balera Andarlatzeko zubilerrarazi gainean ametxeko ondoratu zera bai Ibaiaren azpian uluka bezen bat abatau Pues ahí estaba este grupo de nombre impronunciable para mí. Que decir algo que tengo que enchufar esto. Vale. No sé dónde. No, quita si quieres mi pincho. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Y pues no sé, nada. Me mola mucho la voz de esta chica. Joder, es muy peculiar, pero sobre todo porque es que a pesar de que hace ahí tonalidades súper cambiantes y dispares, es que queda genial. No sé, me mola mucho por eso. Que es diferente la voz. Pues yo mientras busco algo que poner, voy a lanzar una pregunta al pequeño Nicolás, ya que me he preparado esta entrevista. Todo lo que dices en televisión... Es cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿Y va a sacar tu biografía de Eduardo Inda? ¿Cómo? Estoy más puesto sobre tu vida que tú mismo. Bueno, que voy a poner una canción... clásica, clásica, clásica. Y ya que tú estás puesto a hablar de los 80, yo voy a hablar de los 80, pero un poco más del norte, de Inglaterra, para ser exactos, de los Baruchers. Ese grupo que molaba tanto y que se fue a la mierda. ¿Y cómo? Hace que no escuche los Baruchers. Es que me acuerdo. Me he acordado porque he visto tira por mi habitación la gorra con el parche de Baruchers. Hostia, joder. Tío. Ya, y... Es verdad, tú llevas una gorra con el parche. Sí, y es que la cosa que terminé cogiendo mucho asco a Baruchers por el cantante, por irse a cantar a Discharge y todo lo que hizo Discharge y lo mal que cantaba el cantante en Discharge. Pero estamos hablando de Baruchers. No, y joder, que a mí... quitando un disco que no me el How Do You Sleep, que me parece increíble, sobre todo esa canción. Luego todo lo demás me mola, lo primero que sacaron, que era más punk normal. How Do You Sleep. Que si no, sí. ¿Cómo puedes dormir, no? No, ¿cómo duermes? Pues en ovillo. Ah. En cuito supino. Agarrando la almohada. Mordiendo la almohada, ¿no? El caso que... Abajo. Que quiero poner un EP que sacaron en el año 82, que se llama I Don't Wanna Be a Victim, y quiero poner la canción del mismo nombre, que me parece, no sé, un temazo y un himno del punk rock. Yeah. Así que ahí van los Baruker cuando molaban. Hostia. Y pues cómo molaba el punk inglés. A mí esa que me ha recordado tanto a la época en la que escuchaba a Rukers hace tantísimos años. Mm. Y también había otro grupo que me encantaba, que era todo de pibas, que se llamaban The Botchkas. Ah, pero... Pues eso es super reci... eso eran muy más recientes, las, ¿no? The Botchkas, pero sí, esos de los 2000. Claro, claro, los pero... los 2000 que no es de los 80. Incluso es... Pero ese grupo no... ¿No venía a lo mejor alguna canción en un punkorama o algo así, o lo estoy flipando? No, no lo sé, tío, yo no sé cómo las conocí. A mí me suena porque yo creo que era como una banda de este palo, así que no te digo que sean de la anacrónica, te estoy diciendo que precisamente eso, que... Que lo escuchabas en la época. Claro. Pues... Es que eres más bocas, chico. Pero... A ver, el pequeño Nicolás, reservado no lo es. Eso estaba clarísimo. Vale, no te quiero hacer en público, hostia, que hostia, si, tío, si he hecho... Pon alas de bocas, en serio. O sea, mami. Iba a pedir disculpas en público, pero vamos, pon alas de bocas. Alas de bocas. Como tú. O sea, ha sido traído por el CNI para boicotear. Es que van invitados vinos y se me suelta la lengua. El CNI te ha invitado a boicotear el programa de Catalopein, ¿o qué está pasando? Sí. ¿Cómo se escribe The Botchkas? The Bot con T. The Botchkas. Debut de bota. Debut. De, con V, no. Con V, con V. Ah, vale. Debut. D-T-H. Sí, eso V. Es. Eso es. O. ¿Y qué más? Debut. Chas. E-T-C-H-K-A-S. No. Ah. De Boetka. Es con K, no, quita la K. De Boch. Cállate, coño. Aquí me sale de vodcas. A ver, yo he puesto lo que me habéis dicho. Ven a ponerlo tú porque. ¡Hala, venga! Fiesta. A ver. Él lo, o sea, cualquier oyente puede repetir esta parte y ir poniéndolo cada letra de urne. ¿Qué te he dicho, tío? Y te he dicho, TH, y me has dicho, sí. Así, vale. Mírala, vale, pero estas no eran como los... ¿Cómo se llama? Los... Esta canción me encantaba, mira. Vale, pues ahora, bueno, pues si quieres ponemos este grupo y ahora... Pues vamos... No, tú has puesto un disco entero, ¿eh? Joder. Aquí pone 18 minutos. La primera canción es esta, por si te mola. Society. Sí. Pues venga. Sí. Esa misma. Pues de vodka, a mí me recuerdan. Luego lo digo porque ahora no me va a salir. Es que está listo. Este es el. ¿Por qué? Dale. Disco Annihilation y la canción One Size Society. Pues ahí estaba. Digo que este programa está siendo un puto despropósito. Pero es lo divertido. Vergonzoso y denigrante. Es lo que quieren nuestros y nuestras oyentes. No, tío. Por favor. O sea, esto hay que ponerlo que ya lo sé. Pienso poner la foto de aquí nuestro amigo que ha venido a los estudios de Radio Carcoma. No, tío. Que sí. Y la foto de ti de mí. No, pero es... Sí, claro, de ti de mí con él. Pues casi prefiero que no. No, porque luego se van a querer pegar a esas personas que no somos nosotros. Perfecto. Vale. Pues sí, vamos a hacernos ahora una foto con el pequeño Nicolás y la vamos a subir al para cuando suba este programa. Madrecita, loco. Qué locurote. Y nada. Que os apetece escuchar un grupo de... Es que al fumo ya. Ya, el rollito Pepe con los puritos. Purito es reina. Que... Madre mía, tío, ¿eh? ¿Pero qué nos pasa hoy? Pues que te bebes una cerveza y ya... Pero que... ¿Sabes lo que pasa? Eso nos ha pasado por estar con los demás por nosotros y nos pega la gilipollez. Sí, totalmente, yo creo. Pero no, tío, o sea... Venga, ahora seamos serios. ¿Queréis escuchar un grupo de punk rock de Serbia? Sí, claro. Vale. No. ¿Por qué? No, sí. Ya sabemos que los del PP sois racistas, pero, joder, también pueden hacer punk rock. Nada, pues un grupo que acaba de salir este año, que se llama Concrete Worms, Y no sé, me ha gustado porque el grupo mola, la verdad es que el grupo es la hostia. El sonido es bueno, pero como que, no sé, es algo raro, no me termina de convencer, pero la música está muy bien. Y joder, que son de Serbia, que seguramente sea el primer grupo de Serbia que escucho de punk. Yeah. Y el disco se llama They Grave You Debate. Así que vamos a poner... Bueno, esto es un trío y cantan chico y chica. Lo que pasa que voy a poner la que canta, creo que en esta solo canta el chico. Se llama Destinies to Hate. Así que a ver qué os parece estos punk rockeros. Venga. Joder... Las de Bochka no se callan. Ahora. De Bochka. Cómo se la gastan en Serbia. Sí, muy sí. Bien, ¿eh? Está muy chulo. Me jode, no es, es que la grabación, la batería, como que está fuera de todo el sonido. Ya estos son gilipolleces. No sé, hay algo que no me termina de gustar, pero joder, suena brutal y mola. Sí, con los cascos se escucha todo como más, pero sí, molan. No sé, muy guapos. ¿Que, ¿a quién le toca? A Moa. A Moa. Poker con su canción Proud. Esto es una versión de Poker Face. No. Este grupo es de Roma y, joder, a mí me encantan, que te los puse una vez, que canta una chica y... ¿Hacen hoy? Hacen hoy rock and rollero o... Bueno, es que hacen una mezcla muy rara con power pop. Bueno, pero esta canción la tenéis que escuchar, es cortita, de minuto y poco. El grupo se llama Poker. Sí, y su canción es Proud. Sí. Y canta una chica que a veces lleva el pelo largo y otras veces pues se quita la peluca y va rapada. Que también me parece gracioso, pero creía que vas a decir de, a veces lleva el pelo largo y otras veces se lo corta. Y es como de, pues vale, un buen dato sobre la música, objetivo. Así soy yo, me fijo en esas cosas. Los pequeños detalles y en los arreglos que hacen los grupos. Vamos a escuchar a Poker. Aquí lo llevaba puesto. Escucha, es que esto es... I wanna tell you, wanna tell you. Sí, te toca para terminar. Sí. Vale. Que solo antes, voy a poner... ¿Esto? Un trocito de canción, a ver si sabéis qué es. Solo esto, es que estaba por aquí que lo tenían de antes. ¿Qué es esto? De pesadillas, tío. Es que veo... Hay Goosebumps TV, son no sé qué, así de... Claro, ¿qué es esto? Tío, era la hostia. ¿Tú leías libros de pesadillas, pesadillas, Jorge? Pesadillas. No, tú te acojonabas. Sí, joder, es que... Él cuando le brillaba la oscuridad del libro se cagaba. Qué bueno. Mira, ese detalle. En la época mía así de chavales, en los cumpleaños, un par de libros de estos caían siempre. Sí. De los ¿Pero chavales. Por tu cumpleaños o los cumpleaños del PP o algo de eso? No, por el mío, por el mío propio. Vale, pues nada, háblanos de la canción. En serio, creo que tu compañera, no sé qué le pasa, pero me está mirando durante todo el programa raro, yo qué sé. Creo que es porque... Que lleva aquí venido invitado, pero es que me está haciendo sentirme incómodo. Creo que no le gustan los hombres trajeados. Ah, vale. Bueno, el pues pelo casco, sí, pero... aquí vamos con el último tema que vamos a poner hoy en el programa. Y el último tema del año. Programa del año, exacto. Así que ya puede estar orgulloso. Sí. Que nada, que agradecemos por fin a Blanca que me diera la cinta que el cabre le dio... ¿Hace años? Hace ya meses. Chicos de Barcelona y chicas de Barcelona, no deis cintas a la gente de Getafe o del grupo que sabéis, porque tardan años en darnos las cosas. De hecho, nos falta una cinta, solo ya tenemos una, ¿vale? Bueno, el caso que nada, que agradecer mucho al cabre, que es el que ha llegado a conseguir... esta pedazo de cinta que se ha currado él solo, porque toda la música es suya, toca todos los instrumentos que aparecen aquí, lo ha masterizado él, bueno, en fin, todo. Y un Juan Palomo en toda regla. Totalmente, tío. ¿Qué música y es? Pues ambiental. Es un rollo ambiental, cruz de... post-rock. Eso es. Soy Gace. Black, así. Es que lo pone ahí. Ah, vale, vale. Yo es que la de... Yo no lo he escuchado todavía. Sí. Soy Gace. No, es que no sé cómo se pronuncia eso. Y bueno, el proyecto se llama Pineal. Y la primera cinta que ha sacado, el primer trabajo, se llama Dolls. Además, cinta muy bonita, ¿eh? Sí, es muy bonita y sencilla y para ser lo que es lo primero, a mí me encanta. El caso es que nada, que si os lo escuchéis y os gusta, que sepáis que tiene Bandcamp y podéis escribirle a pinealelvacio@gmail.com. Y Resmes, que podéis... Y tiene un banco... Ah, bueno, es vale. Sí, vale. Podéis escuchar sus 5 temas. Y bueno, la verdad que a mí, le decía al Johnny, que a mí el que más me encanta es el de Doll, que es el cuarto, pero bueno, dura muchísimos minutos no y, va a dar tiempo. Y no nos da Se tiempo. Va a cortar. Así que vamos a poner el de Mai, que es uno de los más cortines. Y bueno, ya iremos poniendo aquí más, porque la verdad que... Que está muy rico esto. A ver, es instrumental y... Es triste. Y sí. Melancólico, pero no que queda mejor. No tiene por qué, no tiene por qué. Así que nada, que os dejamos... Hasta el año con que viene. Genial y nos escuchamos en el 2015. Ahí. Adiós. Sentimos este programa de mierda. No volvemos a invitar al pequeño Nicolás. Adiós, Nico. Adiós. Nico. Adiós.